Es momento de conocer a nuestra invitada. Nos robaron la esperanza, nos quitaron la alegría, se llevaron nuestra risa, apagaron nuestra voz. Nos dejaron en la mesa una silla vacía, nos lanzaron a la angustia, nos dejaron el dolor, sepultaron de un zarpazo la mitad de nuestra vida, entre lápidas sin nombres y ataúdes de cartón. Nos hicieron irrompibles. Bien, buenos días amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos reencontramos con ustedes ya en esta mañana y estamos acompañados de una artista ecuatoriana. Les vamos a contar el tema que vamos a tratar, Irrompibles, una canción dedicada a generar conciencia precisamente sobre lo que es esta pandemia del COVID-19. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo realiza? ¿Quién lo desarrolla? La artista ecuatoriana, la cantante Marisol Bowen. Ella nos ha dado el gusto a nosotros de tenerla en estos minutos de acá, de compartir para quienes están conectados en 100.9 FM, en 940 AM, en nuestras dos radios, y por supuesto, a quienes nos visitan acá virtualmente, a quienes están en Facebook Live, estamos aquí, ya ustedes la pueden ver en pantalla, nuestra invitada, a Marisol. Queremos empezar por ahí, queremos hablar sobre este trabajo muy interesante, vamos a tratar sobre la biografía de Marisol y algo muy trascendental. Precisamente ella como artista ecuatoriana nos va a decir su mensaje, su sentir sobre lo que han vivido nuestros artistas, nuestros maestros a lo largo de este complejo 2020, estos seis meses de este semestre 2021 que todavía continúa con ese alejamiento del público hacia sus artistas, hacia quienes gustan de su música precisamente, y esto les otorga alternativas a los artistas, precisamente creatividad. Y qué mejor creatividad que la que nos trae Marisol entonces con este tema de Irrompibles. Queremos darle la bienvenida, Marisol, a usted, agradecerle una vez más. Y vamos a hablar entonces principalmente ahora del tras cámaras, de cómo se desarrolla este trabajo de Irrompibles. Marisol, bienvenida, buenos días. Buenos días, Alex. Un fuerte abrazo a todos los que se conectan a tu programa hoy. Mil gracias por la invitación y por la posibilidad de poder contar un poquito de este enorme trabajo que hemos realizado para hacer conciencia, para mostrarle al Ecuador lo que ha significado esta pandemia y, por supuesto, recordar un poco el abandono gubernamental del que fuimos víctimas y también llevarle al mundo esa gran realidad que ha vivido el Ecuador en los momentos más críticos de la emergencia y que todavía sigue viviendo con los hospitales colapsados. El mensaje, por supuesto, de Irrompibles nace desde una canción, la canción Irrompibles. Luego hicimos el video oficial en donde llevamos este gran mensaje con imágenes reales que mostraban esos momentos terribles en donde las redes sociales nos contaban esta gran realidad mientras muchísimos de los medios convencionales callaban. Entonces, esto de alguna manera generaba que el pueblo vaya de alguna forma a ciegas porque no conocíamos esa gran realidad si no es por las redes sociales. Es así que el video oficial de Irrompibles cuenta esta realidad y muestra imágenes reales de esta realidad. Sin embargo, querido Alex, quisimos ir un poco más allá. Hicimos el tras cámaras documental Irrompibles. ¿Por qué tras cámaras? Porque mostramos cómo logramos hacer posible el video oficial en medio de una pandemia. ¿Y por qué documental? Porque mostramos en el documental esas imágenes que se quedaron fuera del video, porque tú sabes que un video musical tiene un tiempo establecido. Entonces había muchísimas imágenes realmente importantes que queríamos transmitir, que queríamos mostrar. En este punto mostramos esto en el tras cámaras documental y que, insisto, para mostrarle un poco al país algo que todavía sigue afectándonos. Mira, es de alguna manera hacer conciencia y entender que, bueno, fuimos parte de un gobierno que nos abandonó, eso está clarísimo, ¿no? Porque pagar la deuda externa antes que asignar recursos a la emergencia es abandonar a su pueblo. Médicos sin pagos, la manera en la que manejaron las vacunas, cómo la repartieron entre las élites, y no a los médicos que estaban en primera línea, enfermeras y al pueblo en general. Entonces, de alguna forma es hacer conciencia y pensar, vamos a cuidarnos también nosotros, porque no es lo mismo enfermarse de un virus y llegar a un hospital en donde vas a ser atendido, a enfermarte de un virus y llegar a un hospital donde no vas a tener un respirador artificial, ni siquiera una cama, porque los hospitales siguen colapsados. Sí, esto es en gran parte responsabilidad gubernamental, por supuesto, pero también en gran parte es responsabilidad nuestra. Si nosotros tenemos ante nuestros ojos una realidad innegable, tenemos que cuidarnos entre todos. Claro, Marisol, decimos que nosotros le poníamos acá a los amigos que están en este Zoom, este Facebook Live de esta mañana, las imágenes, precisamente una parte de este tras cámaras. ¿Dónde fue grabado esto? ¿Dónde se realizó? Coméntenos un poco de estos detalles. Sabes que por el tema de la pandemia y luego el estado de excepción y toda esta situación, pues nos complicamos un poco en el tema producción. Déjame contarte principalmente quiénes estuvieron también como parte de la producción. Yo soy la productora de la canción, el video oficial y el tras cámaras documental, pero el director del video es Andrés Garzón, un extraordinario actor ecuatoriano muy conocido, bueno, con una historia maravillosa de teatro, de televisión, de cine. Él es el director del video y el encargado de actrices y actores, porque habían historias que teníamos que documentar, ¿cierto? Que teníamos que mostrar y que se vivieron. Y el productor general es Franklin Palomino, él estuvo a cargo de las cámaras, luces y que todo estuviera en su lugar para que fuera posible. Bueno, nos habría gustado, en medio de todo lo que estábamos organizando y de esta locura que yo tenía en mi cabeza, nos habría gustado filmar, por ejemplo, en Quito, que también fue una ciudad muy golpeada, y nos habría gustado filmar en Manabí, pero todo se nos complicó porque son provincias muy golpeadas, pero es bastante complicado en medio de una pandemia, en medio de toda esta situación y de estados de excepción, poder movilizarnos con toda la producción. Hablamos de todo el equipo, de todo el aparataje de una producción, además del staff de cada producto, ¿no? Nosotros filmamos en un punto clave que de hecho se convirtió en la imagen madre del video musical y es precisamente el cementerio para las víctimas en Pascuales, en la provincia del Guayas. En este cementerio tú puedes ver, cuando se eleva el dron, te muestra una determinada magnitud de lápidas que es impresionante. Claro, si hubiéramos querido mostrar más, te mostrábamos un tamaño impresionante, es un espacio impresionante de lápidas. Es realmente dolorosa esta escena porque te muestra una realidad ante tus ojos, ¿cierto? Puedes ver la cantidad de lápidas que hay allí, la cantidad de seres humanos que llegaron allí, puedes sentir el dolor de miles de personas que llegaron a ese lugar y por todo lo que tuvieron que atravesar para terminar allí, luchando, tratando de respirar, y no sabemos cuántas personas realmente terminaron allí en aquellos famosos ataúdes de cartón. Perfecto. Queremos recordarles, amigos y amigas, a quienes están conectados con nosotros acá en el informativo de Zona Cultura esta mañana, que nos acompaña la artista ecuatoriana, la cantante Marisol Bowen. ¿Qué tema estamos tratando? Irrompibles, una canción dedicada a generar conciencia sobre la pandemia del COVID-19. Y empezamos esta entrevista acá en video, precisamente con cortos del videoclip que nos presenta Irrompibles, que nos presenta el trabajo de Andrés Garzón, por supuesto, con la voz y la interpretación de Marisol Bowen. Otro detalle que no queremos dejar pasar, los actores, las personas que involucran, las personas que salen en el video de Marisol, no son actores famosos, no son personas contratadas, son quienes precisamente han estado como parte de este dolor, de esta tragedia del COVID-19, Marisol. Así es, querido Alex. Esto es algo que yo lo pedí especialmente a la producción, porque tú sabes, es una cuestión de contacto visual, ¿cierto? Queríamos llevar el mensaje y el mensaje se rompe en el instante que tú reconoces a un actor o una actriz conocidos. Entonces yo sí le pedí a Andrés, como director del video, que quería realmente que se mostraran personas muy reales, personas como tú, personas como yo, personas que hemos vivido en carne propia este dolor y sobre todo quienes lo vivieron más fuerte todavía, que tuvieron que sepultar a sus seres queridos. Entonces le pedí como favor especial que nos manejáramos con actrices y actores no profesionales. Claro que esto triplicó el trabajo de Andrés, pero ya lo conoces, es un hombre enormemente entregado a su trabajo y estaba muy comprometido con este proyecto. Así que el trabajo lo realizó, se realizaron algunos castings, bueno, en fin, él se encargó de las personas, de las actrices y actores que se metieron en la piel de la realidad, en la piel del dolor de miles de personas en Ecuador. Es así como logramos mostrar muchas escenas, algunas de ellas no quedaron documentadas. Tenemos públicamente pues, las versiones, pero hay algunas escenas que no quedaron documentadas. Cuando trabajamos con actrices y actores no profesionales, por supuesto, también nos enfrentamos a un sinnúmero de factores que afectan la producción, como por ejemplo la disciplina, el cumplimiento, ¿cierto? Entonces esto generó que el actor que hacía esa escena no llegara. Es aquí en donde, bueno, utilizamos el plan B y Andrés dijo, vamos con Maylé. ¿Quién es Maylé? Maylé es mi hija pequeña. Entonces ella formó parte de esta escena, para mí fue extraordinariamente grande. Y bueno, Andrés, trabajó con ella igual que trabajó con todas las actrices y actores no profesionales. Y de allí sale esta escena tan desgarradora, porque es realmente una de las escenas más fuertes del video musical y del tras cámaras documental, en donde podemos sentir de alguna forma el dolor de miles de hijas del Ecuador que perdieron a su madre, que perdieron a su padre, que perdieron a sus hermanos, a sus abuelos. Entonces teníamos que transmitir esto. Y hay algo muy interesante también, Alex. El médico que tú ves que cae en el pasillo de un hospital, hicimos esta escena en honor a esos médicos maravillosos, a esas enfermeras, a esas personas que estaban perdiendo la vida mientras estaban tratando de salvar vidas. Y es algo que aún se sigue repitiendo porque no todos los médicos han sido vacunados. Pero lo interesante de esto es que el actor que caracteriza ese papel, que realiza esta, muestra esta realidad, es realmente médico. Es médico en la vida real y lo que hizo fue de alguna forma meterse en la piel de todos esos colegas suyos que cayeron luchando, tratando de respirar y tratando de salvar vidas. Claro. Queremos decirles, amigos, estamos hablando, como decimos, queremos aprovechar todos los minutos que compartimos acá con Marisol. Ella se ha constituido en una de las cantautoras más importantes y destacadas de nuestro país. 27 años entonces de trayectoria artística a nivel nacional, a nivel internacional, 16 producciones discográficas. Es considerada por los medios de comunicación internacionales como la creadora de la nueva trova latinoamericana. Ella trabaja con fusión e instrumentos clásicos como violines, piano, instrumentos andinos, quena, zampoña, y porque en su canto, convergen el español y el quichua. Queremos hablar, que usted nos comente aquí, Marisol, ¿qué podemos destacar, además de esto, por supuesto, de su trayectoria? ¿Cómo lo ha vivido usted a lo largo de estos años? Bueno, yo pienso que esto es una entrega constante. Nosotros los artistas estamos en una entrega constante. Esta es una profesión tan valiosa como cualquier profesión y merece respeto tanto del público como de nosotros los artistas. Entonces, en ese contexto, yo considero que he vivido como he debido, entregando con calidad, por supuesto, por respeto a mi público, canciones muchas de conciencia y canciones que han llegado y han trascendido, han cruzado fronteras, llevando, como siempre lo digo, Alex, no tanto el nombre de Marisol Bowen. Cuando los artistas llegamos a los grandes escenarios internacionales, llevamos nuestro nombre, pero de manera esporádica, porque lo que realmente se queda en la retina, en el pensamiento, en el corazón de la gente que nos escucha cantar fuera del país, es nuestra bandera. Es de alguna forma también hacer caminos para los que vienen detrás, mostrarles que existe la posibilidad de hacer trabajos de calidad, con entrega, con cariño, con respeto a nuestro público. Es realmente como yo he vivido esta carrera de 27 años, con muchísima entrega y con muchísimo amor al público, al Ecuador, a nuestra bandera. También he tenido consecuencias, por supuesto, porque los cantos sociales son incómodos. He tenido consecuencias durante estos 4 años por la persecución política, pero vamos, les he demostrado que no existe nada imposible sino seres humanos incapaces. Así que hemos seguido haciendo canciones, hemos seguido levantando la voz con canciones. Entonces creo que esto, más allá incluso de las banderas políticas, nos deja claro que existe la posibilidad. Mira, sacar una canción de esa envergadura, sacar una canción con ese tipo de producción en medio de una pandemia y luego un video musical oficial con cámaras de cine, con calidad de cine, con toda esa entrega maravillosa, y luego un tras cámaras documental en medio de todo este conflicto, de todo este dolor que todavía vive Ecuador, es demostrar de alguna forma que estamos por el camino correcto, estamos mostrándole al Ecuador y le estamos mostrando a nuestros artistas que es posible entregar este tipo de trabajo, hacer este tipo de entrega. Por supuesto, y nosotros agradecidos, porque como decíamos, Marisol, queríamos tenerla acá, habíamos conocido a través de varios medios de comunicación escritos precisamente en otras entrevistas de colegas que la habían tenido a Marisol y queríamos acá en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana conocer de este mensaje social, de este mensaje de conciencia, de respeto a lo que es la vida, que es lo que hablamos ahora principalmente, y con esto, qué mejor, ¿no? que con una canción, que con la música, que con el arte, con Irrompibles. Marisol, queremos su mensaje final. Decíamos que queríamos también destacar lo que han vivido los artistas, a pesar de que usted ya lo hacía en su última respuesta, lo que ha sido lo complejo de trabajar en medio de la pandemia, ¿no? Alejados del público, con escenarios cerrados, por supuesto, no es culpa de quienes manejan los espacios, sino de la propio de la pandemia también, ¿no? Pero los artistas han tenido que trasladarse a Facebook Live, a Instagram, a TikTok, a muchos lugares, a YouTube y a otros espacios. ¿Qué podemos decirle a esos artistas, a esos maestros que nos están escuchando acá y que también verán en usted un ejemplo de que se puede seguir adelante, Marisol? Exacto, querido Alex. Las limitaciones que hemos tenido los artistas, y digo hemos por hacer causa común, porque bueno, en sí mis limitaciones han sido otras y de otro tipo, pero los artistas en general, yo considero que el arte ha sido la parte más golpeada en medio de la pandemia, ha sido la parte más golpeada, porque bueno, muchísimos artistas llenamos la mesa con arte, alimentamos a nuestros hijos con arte, educamos a nuestros hijos con arte, vivimos por el arte y para el arte. Entonces esto realmente ha sido muy duro para los artistas ecuatorianos, y tú lo acabas de decir, es cierto, es parte de la situación como tal, no es algo que hubiéramos podido evitar. No es culpa de nadie, esto sí, pero de alguna forma saliendo de esta situación, yo considero que deben ejecutarse proyectos que de alguna manera aporten con estos artistas que están muy endeudados. ¿Sabes lo que significa durante tanto tiempo llenar la mesa de tu hogar? Durante tanto tiempo, muchos tienen que pagar renta, tienen que pagar servicios públicos, la escuela de sus hijos, salud en medio de toda esta situación, entonces muchísimos están endeudados. Yo considero que el gobierno debería tomar acciones al respecto y considerar, tomar en consideración el sector artístico tan golpeado y brindarles la posibilidad de poder levantarse. Porque vamos, nosotros no tenemos un negocio que quiebre, nosotros tenemos la voz en la garganta, el pintor tiene el arte en su pulso, el escritor tiene el arte en su pluma, no quebramos en ese sentido, pero sí estamos desmoronados, ¿cierto? Y te digo, hago causa común con todos los artistas, pero eso es básicamente porque el sector más golpeado ha sido el artístico. Perfecto, así hemos llegado al cierre de esta entrevista importante, interesante, agradable, por supuesto, con nuestra invitada de esta mañana. Conociendo más, amigos, amigas, de este espacio informativo de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la artista ecuatoriana Marisol Bowen, y un tema particular, una canción, Irrompibles, que además no solo la podemos escuchar, sino que disfrutar del video, del tras cámaras de este documental que nos presenta, hablando de la pandemia del COVID-19 y siempre con un mensaje de conciencia, de reflexión y, como decimos, lo más importante, de respeto a la vida. Marisol, le quedamos muy agradecidos. De esta forma cerramos el espacio de opinión y de entrevistas de esta jornada de día jueves. Marisol, un abrazo para usted, que pase un excelente resto de día y gracias por acompañarnos en la radio y aquí en el Facebook Live. Un buen día, Marisol, muchas gracias. Gracias a ti, Alex, por la invitación. Un fuerte abrazo a ti y a todos los que siguen tu programa. Un fuerte abrazo. Gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.